Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Acá estamos empezando este nuevo Piedra Libre 376. Y no de por ahí de la mejor manera que quisiéramos, ¿no? No, por supuesto. No es este el día en cual podríamos decir que estamos contentos de tener que empezar el programa con esa noticia que nos sacudió desde la mañana temprano. Así uh-huh. es, porque en alrededor de las 14:30 horas de hoy les han decomisado, se concretaron el decomiso de los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Uh-huh. En una operación de la Policía Federal que comenzó con aproximadamente 40 efectivos uh-huh. y terminó seguramente con más de 100, uh-huh. muchos de ellos difíciles de identificar, ¿no? Porque había mucho también policía de civil que cuando quisimos abordar empezaron a ponerse el chalequito liviano de la PFA, ¿no? Uh-huh. De esa manera, rompiendo las puertas, las dos puertas de acceso al canal de televisión, recordémosle a los oyentes, a las oyentas que siguen el Piedra Libre, que conocen la colectiva, y si no, a quienes no lo conocen, que estamos en el Espacio de Cultura y Política Popular del CID. Esto es un espacio recuperado en julio del 2002 y aquí habitamos varias organizaciones sociales. Nosotros estamos en el tercer piso con la colectiva, en el segundo piso está el canal de televisión Antena Negra TV. Uh-huh. Allí es a donde irrumpieron desde más o menos las 10:30 de la mañana aproximadamente. Cuando nosotros nos entramos 10:40, si no me equivoco. Sí, había, estaban todos los efectivos abajo y bueno. Sí. Por suerte, como siempre, la gente enseguida llega, enseguida se aceleriza, uh-huh. enseguida trata de estar en los lugares donde podemos dar la noticia y la información de lo que está sucediendo. Efectivamente. Y eso hace también que, viste, bueno, se entere mucha más gente de la que pensamos a veces. Sí, y además revaloriza también en este tipo de cosas, no porque nos haya sucedido a nosotros, no, porque cada vez que ocurre algo y estamos en el aire, revalorizamos aquello que estamos haciendo, aún más. El enredando que esté de lunes a viernes de 10 a 12 permite muchas veces reflejar lo que está ocurriendo. Esta vez nos tocó reflejar lo que nos ocurría a alguno de nosotros en particular, pero esa es la herramienta, sostener esta herramienta que también va por los 360 y pico de programas. Ya también es otra de las cosas que uno rescata como positivas en esta situación, y la solidaridad, ¿verdad? Es decir, porque lo que en un principio pareció que podía ser un paseo para la Policía Federal, venir a agarrar 3-4 equipos diferentes y llevárselos, se convirtió en un trabajoso, digamos, una trabajosa situación, ¿no? Donde, insisto, terminaron duplicando o más la cantidad de efectivos con policía de especial de choque de la federal, dos carros trajeron aquí de asalto, de infantería. Y también encontrarse con de este lado al que está defendiendo lo que le corresponde como corresponde. Muchas veces hablamos de temas donde la gente se calla, donde la gente no quiere denunciar ciertas cosas. Nosotros en este caso siempre estamos tratando de darle esa voz al que no tiene voz, como decimos, y también de denunciar las cosas de las cuales nadie se ocupa. Y bueno, eso también lo vemos en cómo fue tomado por distintas, digamos, pensábamos que otros, en este caso estaba alguien representando el AFTA, alguien representando la Defensoría. Sin embargo, los medios no han venido a reflejar qué pasa con un medio comunitario si no fuera desde este lugar, ¿no? De los medios alternativos. De los medios alternativos que han sí, por lo que sabemos, yo por lo menos no sé, Blas, que también estuvo. Buenas noches, Blas. Buenas noches, Dani, Graciela. Che, no sé si vos viste allí algún otro medio masivo, tipo Canal 7, Telam, gente que viniera con identificación de Telam. Ningún otro. Algún móvil, pero sin ninguna identificación, uh-huh. sin nada que los identifique, no vi nada más. No, porque cuando hablamos de democratizar la comunicación, de comunicar los medios y todo eso, había que reflejar, ¿no?, cuando suceden estas cosas. Claro. Seguramente ahora cuando venga alguno de los integrantes de Antena Negra y empecemos a explicar más cuál es la situación y por qué sucedió uh-huh. esto, realmente vamos a encontrarnos quién es el que fue y vino a atacar a este medio. Incluso la presencia de Canal 13 responde más a un interés político por un adversario político que sería uh-huh. el gobierno de turno uh-huh. que por una defensa férrea del derecho de comunicar, ¿no? Sí, seguramente. Uh-huh. Entiendo que a eso vinieron y llegaron cuando ya estaba todo concluido, además, ¿no? Bueno, vamos a seguir con este tema, por lo menos en forma inmediata. Exacto. Vamos a buscar, porque están abajo, acaban uh-huh. de terminar una conferencia de prensa, que quienes han estado escuchando GPS han escuchado esa conferencia de prensa. Así que están abajo los compañeros de Antena, alguna compañera, algún compañero que para compartir el aire con ellos. Y después ya pasaremos a lo que tenemos previsto para el programa de hoy. 2 años de Chevron, ¿verdad? 2 años de Chevron, ese acuerdo de YPF Chevron. Y bueno, ¿qué está pasando en Neuquén? Vamos a tener a Felipe Gutiérrez del Observatorio Petrolero Sur. Uh-huh. Vamos a cruzar el charco también. Sí, con alguna cosita. No sé si vamos a cruzar el charco. Vamos a cruzar el charco con el invitado. El tema es mucho más que oriental. Nos vamos a ir bien al norte con un tema de Abra Pampa, efectivamente. En fin, vamos a tener varias cosas. ¿Hasta dónde lleguemos? Hasta donde lleguemos. Nos vamos con este tema que realmente es porque tenemos mucha bronca. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! Sin responder la voz ronca, bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Estamos y acá estamos con Malena, integrante de Antena Negra, y como estábamos recién comentando, como lo que nosotros vivimos, ¿no? El otro lado. Los vecinos de arriba. Claro. Pero bueno, un poco vos, Malena, podés decirnos directamente de lo que se siente desde las entrañas, porque es lo que a uno le toca muy, muy profundamente, ¿no? Si nos tocan a todos, nos tocan. Sí. A uno nos tocan a todos, pero bueno, es todo el trabajo de mucho tiempo. Sí, sí, no te digo, cuando fue entrar y ver toda la puerta rota y todo el equipo tirado y todo. Una desesperación, porque posta que fue. Es mucho trabajo, bueno, y mucho trabajo a pulmón, y que lleva tiempo no solo de conseguir los equipos, lleva tiempo de aprendizaje, de construir un espacio, y bueno, la verdad que más, además de toda la causa y todo, claramente se ve como una hazaña, o sea, de cómo está todo roto, de no solo de sacar lo que supuestamente por un decreto tienen que sacar, sino que también de romper y destruir algo que los asusta. Sí. Que es la organización comunitaria, les asusta. Entonces, ante todo le rompen. Claro. Y después, bueno. Claro, a mí me gustaría agregar simplemente que todo lo que está construido en este espacio, todo lo que se ha construido en este espacio, todas las organizaciones que están en este espacio lo han hecho a pulmón. Es decir, aquí no hay un dinero puesto por el Estado, o un dinero puesto, digo, todo a pulmón, todo con laburo de lo que habitualmente llamamos militancia, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, esto, si bien estuvimos al aire, estaría bueno que nos digas cuál es la causa, como para saber un poquito, ¿no? Lo vimos cuando vinieron la primera vez, que quisieron hacer esto y no lo pudieron hacer. Sí, bueno, el reclamo es el mismo, digamos, que aquella vez, que nos hace Prosegur en relación a la Policía Federal, por medio de la CNC. Nos hacen la denuncia de que supuestamente nosotros somos los que interferimos la señal que tienen de intercomunicación entre señales de alarmas de la empresa privada Prosegur y la Policía Federal en la zona. Uh-huh. A lo cual, igual que aquella vez, nosotros respondimos con y creemos, o sea, con toda nuestra investigación. ¿Qué dice esta investigación? Que ellos no pueden estar ahí ante todo, porque ya hace muchos años que esta frecuencia, la 20, en la que está transmitiendo Antena Negra, junto con otro rango de frecuencias del espectro, están destinadas únicamente a lo que es televisión abierta. Por decretos nacionales e internacionales, la ley lo sostiene, la Ley Nacional de Medios Alternativos, lo sostiene, y además en diciembre del año pasado se hizo un decreto de la Secretaría de Comunicaciones que especifica que estas frecuencias que durante los años 90 en el menemismo, con la venta de todo el país, también se vendían las frecuencias. Entonces, todas esas frecuencias que habían sido destinadas a otros usos en aquellos tiempos, digamos, debían ser liberadas por cualquier tipo de uso que no sea radiodifusión, o sea, tele y radio. Y hace una división, ¿no?, de todo el rango ese de frecuencias. Algunas les da un tiempo más, a otras un tiempo menos. Particularmente a la 20 y a la 19 les pide que sean liberadas inmediatamente a cuando se produce el decreto. Y bueno, evidentemente vemos que eso no ha sido, no ha sucedido. Así que seguimos igual que en aquel momento. Y en ese sentido, la CNC sigue actuando de la misma forma. sigue actuando a favor totalmente de la Policía Federal y de Prosegur, que ni siquiera que es un servicio del Estado, me decís que están las ambulancias, que no las pueden... No, es una empresa privada que tiene todos los recursos necesarios para correrse. Que le asignen una lugar. Frecuencia, claro, exactamente. Como corresponde, y se corra a la frecuencia que le asignen. ¿Cómo se va a quedar con una frecuencia que es para radiodifusión? Claro, y a todo esto también es la el silencio, digamos, del AFCA, que la están salteando, digamos, en este procedimiento. O sea, si bien la CNC está encargada como institución de regular lo que es el espectro radioeléctrico, particularmente lo que es radiodifusión, es parte del AFCA, para eso está. Pero acá en esta situación no está tomando ningún tipo de papel, ni a favor ni a uno ni a favor del otro. Y para nosotros la conclusión es, bueno, están decidiendo no decomisar a Prosegur, en todo caso, ¿no? Claro. A lo sumo. Claro, el representante del AFCA que vino, ¿vos tenés idea cuándo pudo entrar? Porque esto hay que reconocer que intentó entrar y no se lo permitieron. La policía no se lo permitió hasta que apareció un comisario, no sé si era el comisario a cargo, porque al principio de la mañana había un comisario a cargo, después había otro. Bueno, hasta que al final él y el defensor de lo público, del público es, ¿no? ¿O de lo público, Blas? Del público de servicios de comunicación. Ahí está, gracias. Es uno de los que se creó con la ley de medios, si no me equivoco. Sí, me parece que sí. Bueno, vinieron los dos. Había mucha bronca allí con estos dos funcionarios porque no los dejaban entrar. Pero bueno, al final el comisario entró. Pero me parece que entró cuando ya estaba todo cocinado arriba, ¿no? Sí, de hecho, o sea, la policía entra y, bueno, destroza todo, abre las puertas a la fuerza, desenchufa todo. Recién estábamos mirando que habían quedado pedazos de enchufe, o sea, de que sacaron todo así a lo bestia, ¿viste? Uh-huh. Como no nos importa que acá sobreviva nada. Entonces, lo primero que hicieron fue eso, fue poner los equipos en cajas como para ya llevárselos, y en esa instancia es que un compañero se queda dentro del canal, logra quedarse dentro del canal porque no dejaban pasar a nadie más, y en ese tire y afloje es que logra entrar los funcionarios. Para poder ver, generar una negociación ahí, que no se lleven los equipos o que por lo menos no los lastimen, digamos, porque nosotros ahora estamos con la intención de recuperar nuestro equipamiento y de que funcione, porque tienen mucho cuerpo puesto ahí. Sí. Recordemos también que es la primera televisión digital comunitaria de Latinoamérica. ¿No? Sí. La otra cosa que... Perdón, quería hacer esto nada más. No sé si ustedes, ¿cómo evalúan ustedes el hecho de que aquí, en el espacio, la luz se cortó, vamos a presentarlo así, entre las 3 y las 4 de la mañana, y curiosamente volvió 5 o 7 minutos después que terminó el operativo policial? Mira, nosotros hasta las 6 de la mañana, que era nuestro horario de hacer el noticiero matutino que estamos preparando, pensábamos que, bueno, era uno de estos cortes de luz que está habiendo más o menos últimamente por las malas instalaciones generales de la ciudad. Entonces dijimos, bueno, otro corte de luz más, hay que esperar a que venga de nuevo y subir el Transmi. Pero bueno, puede ser que no, es muy posible que bueno, toman estas un montón de medidas, ¿no? Cuando vienen a hacer estos procedimientos para que uno pueda hacer la menor tracción posible, ¿no? Que no estés transmitiendo... que de hecho sea un horario muy laboral, ¿no? O sea, no es que vienen a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces uno puede convocar y hacer un poco más de ruido, sino que vienen a un horario en el cual la mayoría de la gente está... Nosotros mismos estábamos trabajando y pudimos llegar a destiempo cada uno cuando podía y hacía un poquito de comunicado desde su trabajo y demás. Entonces, claramente tienen como un protocolo no institucional para accionar de formas menos convenientes para el afectado, ¿no? Que somos nosotros. Sí. También debe tener que ver cómo consiguieron que ahora un juzgado les apruebe esto, ¿no? Sí, eso es muy extraño, y de hecho hasta ahora con los abogados que hemos podido hablar no nos supieron dar una respuesta así como, bueno, tomaron tal medida, así como alguna respuesta de corte legal, digamos. Todos estamos suponiendo que ahí hay juegos de poder, básicamente, que se están poniendo, porque por esto que decíamos antes, hay un montón de especificidades legales, digamos, que no les permite bajo ningún término y que son de bastante potencia, digo, a ver, entendemos que las leyes en estos puntos en general son herramientas de ellos, en principio, sí, entonces como ellos, que claro. Pero ni siquiera sus propias herramientas están hablando, al menos en lo que dice la letra de las leyes, de los decretos que citamos, están hablando a su favor, o sea, claramente están a favor de que esas frecuencias esté usada para televisión abierta. Uh-huh. Y pero eso no lo toman bajo ningún concepto, no. Entonces es muy extraño que de repente, y tras el episodio de marzo, donde nosotros dimos la respuesta a la CNC con todos estos fundamentos, la CNC no volvió a hacer ninguna retribución, ni el AFCA. No se volvieron a comunicar con ustedes. No se volvieron a comunicar con nosotros hasta esta mañana. Donde hicieron todo junto. O sea, bueno, te damos la notificación, te allanamos, te pedimos que vengas a declarar. Todo junto en el mismo momento. Pará. Claro. No. ¿Alguno del compañero o compañera ha quedado involucrado personalmente, sí, en la causa? Por suerte, hoy, o sea, durante el día y durante lo que duró todo el procedimiento, no se llevaron a nadie. Uh-huh. Y lo cual es algo que nos pone más o menos tranquilos. Uh-huh. Pero sí, hay un compañero particularmente que está involucrado en la causa por ser el presidente de la cooperativa que tenemos de Antena Negra, que es Martín Sande, que es el compañero que se había podido quedar arriba. Uh-huh. Que ahora él tiene una causa penal a partir de la cual venían a hacer el allanamiento por interferir una señal de la Policía Federal Argentina. Uh-huh. Sí, sí. La señal ellos se la adjudican, es de la Policía Federal Argentina. Sí. ¿Alguna medida ahora que ya estén tomando, o la medida es que haya una reunión con, sí, muchas organizaciones, con muchos, más allá de toda la solidaridad que ya se está viendo y se sigue viendo, seguramente ahí decidir qué camino seguir o cómo, digamos, revertir, forzar que se vuelva a recuperar todo lo que se llevaron y, por supuesto, estar al aire. Claro. Mira, todavía, sinceramente, no es que tenemos un plan demasiado pensado. Es todo como muy rápido. Sabemos que, bueno, en estos días nos vamos a estar juntando con todas las organizaciones compañeras, con nuestros medios compañeros, para ver un poco entre todos también, por este hecho que decías hoy al principio, o sea, nos tocan a uno, nos tocan a todos, y que incidan así, creo que entre todos no lo tenemos que permitir. Por otro lado, estamos pidiendo, y hasta ahora no nos han dicho nada, una reunión con el AFCA, para ver que efectivamente interceda y haga valer su supuesto rol. Cumplir la ley. Claro. Sí, su rol, claro. Porque de hecho nosotros venimos reclamando, digamos, al AFCA ya el hecho de la apertura de los concursos para TV Digital, particularmente, que se han hecho solo para los medios sin fines de lucro como nosotros, se han hecho solo para TVs digitales de alta potencia, que es una de las categorías. Uh-huh. Nosotros, por lo que implica nuestro proyecto, pretendíamos ir a otra categoría, que es la de alta potencia. Es la de alta potencia. Que es la de alta potencia. Pero para esa categoría particularmente se abrieron concursos solo para los con fines de lucro. Mm. O sea, con lo cual siguen sin cumplir la ley, porque, claro, el 33% incluye todas las categorías. Entonces tendrían que permitirnos la competencia, al menos. Uh-huh. Tendrían que garantizarnos un espacio en esa potencia también, pero al menos tendrían que permitirnos la competencia en la misma categoría. Sí, bueno, eso ni siquiera se ha hecho todavía en los concursos que hicieron en Buenos Aires. Y entonces, bueno, nosotros veníamos reclamando eso, que desde ahí también vengan a cumplir su rol. Uh-huh. El AFCA. Pero bueno, no, todavía no sabemos, digamos, cuál va a ser nuestro accionar en lo que va de la semana que viene, digamos. Pero bueno, ya estarán enterados ustedes, vecinos. Por supuesto. Estaremos enterados. Ahí estaremos al pie, ahí, para seguir pidiendo por una comunicación como corresponde, ¿no? Darle el lugar que corresponde a los medios comunitarios y alternativos. Sí, que deje de ser un espacio de lucro, ¿no? Porque efectivamente, exacto, lo que está sucediendo acá es que, bueno, está sirviendo a ciertos intereses de una empresa privada, o sea, uh-huh, más claro, echarle uh-huh agua, y bueno. Uh-huh. Entonces es como muy muy notoria la acción que están tomando, la decisión que están tomando, o la omisión, sí, que están dejando ser. Bueno, sí, gracias, Male, y por supuesto acá estamos y acá están siempre los micrófonos.

heart running an empty soul lost without you. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. El Escalón, un programa de Tribuna Deportiva 30 centímetros por encima de la dialéctica Belardo Menotti. Belardo. Carlos Salvador Belardo. Belardo. Va de vuelta. Lunes, 22 horas, en el estadio de FM La Colectiva. Aldo Belardo, ¿eh? Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La Colectiva. La Colectiva. Empezando a empezar. Sentido común. Objetividad. Independencia. ¿Todavía se siguen usando esas palabras? Derrocando a Roca es un espacio para debatir la cultura, la política, la sociedad. Escuchanos todos los miércoles de 21 a 23 horas por FM La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Seguimos acá todavía en el tema, ¿no? Y pensando cómo estas cosas suceden y por qué nos siguen sucediendo. Sí. A lo largo de tantos años que hemos vivido cosas similares, ¿no? Exactamente. Sería que esto ya se había perdido. Exactamente, un salto atrás, una suerte de déjà vu, donde la diferencia con otras circunstancias de decomiso fue justamente esa cantidad, que en algún momento pudimos haber sido 150 personas, ¿no? En la puerta, en muy poquito tiempo, complicando la cosa. No fue un paseo, esto es una, qué sé yo, una pequeña satisfacción del lado de los que estuvimos en la puerta, y sí, probablemente lo vivimos de esa forma, de alguna manera, ¿sí? No fue un paseo. No es que vinieron a llevarse tres equipos y se los llevaron y punto. Estuvieron 4 horas para sacarlos de ahí y no se los llevaron de arriba, ¿sí? Por lo menos el costo político. Y lo otro, estos dos testigos, cuando pregunté por los testigos, específicamente me dijeron, quédese tranquilo, está todo en forma absolutamente legal, me dijo uno de los comisarios, subcomisarios, vaya a saber qué, de lo que están de traje habitualmente. Y después vecinos nos decían que los dos testigos ocasionales, que según este comisario eran los que iban a presenciar el decomiso, habían llegado con la policía tempranito en la mañana. Pero che, ya estamos comunicados con Felipe Gutiérrez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Felipe. De Obsur, ¿cómo estás? Una vuelta atrás totalmente, ¿no? Como para mí que vengo del otro lado de la cordillera de Chile, esto todavía es una situación que es muy común. Uh-huh. Y también, ¿no? Eso, ver en estos casos, o sea, yo vi un par de medios hoy también allá en Chile hablando de esto, digamos, de medios alternativos, y también en estos casos críticos y en estas situaciones, también es muy bello ver cómo estas redes acompañan, son lazos que a veces, aunque no estén físicamente, también están ahí en el apoyo y en la compañía para que no siga pasando esto. Claro, bueno, es una alegría que, ve, digo, dentro de lo que ocurre, esto que estás diciendo es una alegría, saber que desde Chile, junto con compañeros desde Venezuela o desde Uruguay, han replicado lo que estaba ocurriendo acá, es sentirse en red. Y también, por otra parte, poner el ojo atento, ¿no?, que ya hace mucho tiempo se venía haciendo sobre la ley de medios, sobre lo que ha significado y que queda mucho camino todavía por reconocer, para que se reconozcan estos medios, ¿no? Sí, exactamente. Felipe, exactamente. Bueno, Felipe, te llamamos porque, primero, porque se cumplieron 2 años del acuerdo de YPF Chevron y sabemos que en las cuencas Neuquina, Total y Shell avanzan con sus proyectos de no convencionales, que hay muchos cuestionamientos de parte de organizaciones sociales, de trabajadores, en fin, de áreas, trabajadores de áreas protegidas, campesinos. ¿Cómo está la situación? Y bueno, un poco el informe que ustedes siempre vienen haciendo. Bueno, se cumplen 2 años del 28, se cumplieron 2 años de la represión que hubo en la legislatura neuquina, uh-huh. Porque la legislatura neuquina tuvo que aprobar este acuerdo, ¿no? Para recordar, la sesión fue toda una mañana, en realidad casi 6, 7, 8 horas, uh-huh. De represión constante afuera de la legislatura, una movilización sin precedentes, te diría, en la Patagonia, 7.000 personas protestando durante toda la jornada. Y bueno, hubo un nivel de represión muy fuerte, la policía neuquina tiene esa impronta. Por otra parte, hubo un docente herido por bala de plomo, en fin, una jornada desastrosa, que es la manera en que entra el extractivismo, en este caso petrolero, pero que es la manera que se ha abierto paso no solo acá en Argentina, sino en todo el continente, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, estuvimos recordando esa jornada, que ya pasaron 2 años, y la principal conclusión que podemos sacar como a la distancia, cuando pasaron 2 años, es que esta vaca la quisieron inflar, pero sigue muerta, ¿no? O sea, claro. se quiso vender una idea, una especie de el dorado del petróleo, que sin embargo a 2 años no es tal y está muy lejos de concretarse. ¿Por qué? Por una serie de factores. El principal en este momento es la baja del precio del petróleo. Uh-huh. El fracking, los no convencionales, funcionan económicamente, la ecuación económica da cuando el precio del petróleo está alto. Uh-huh. ¿Sí? Por lo menos $80 el barril, y ahora está en torno a los 60. Claro. Entonces ya desde ahí la ecuación económica no da. Pero también porque este tipo de proyectos entrañan dificultades económicas, técnicas, etcétera, que siempre se supo que estaban. Uh-huh. Se quiso vender una idea de que era muy fácil extraer el petróleo de Vaca Muerta, de que iba a rápidamente resolverse la situación energética del país, ¿cierto? La alta importación de gas que tiene el país. Sin embargo, está muy lejos de suceder eso. Solo en una zona, solo en un área, realmente se ha avanzado fuertemente, que se llama Loma Campana, que en realidad ancestralmente es el territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe, uh-huh. En Añelo, 100 kilómetros al norte de la ciudad de Neuquén. Solo ahí se ha avanzado fuertemente, más de 400 pozos en una sola comunidad. Sin embargo, el resto son principalmente anuncios, como esto que comentaban ustedes de Total y Shell, que a todo esto están en torno a un área natural protegida, ¿no? Una zona en la que no debería poder haber explotación petrolera, y no solo hay explotación petrolera, sino que también hay fracking. Entonces, el avance aún es lento, sin embargo eso nos quita. Es lento en el sentido que no se cumplieron lo que desde el gobierno y desde ciertas corporaciones se quería instaurar. Ahora, eso no quita que haya que estar atento, que las comunidades, que las organizaciones que están en torno a esos lugares tengan que poner el ojo, porque la situación de avance es siempre posible, y lo que hay que hacer es disputar en ese sentido, tanto en el territorio como en la política energética que se está queriendo implementar con este avance sobre estos hidrocarburos extremos, ¿no? Felipe, yo tenía entendido que el Estado o YPF, no lo tengo claro, ¿no? Pero tenía entendido que garantizaba un precio básico para el barril del petróleo. ¿Eso es correcto? A ver, la cláusula que yo creo que tú te refieres es que al quinto año de iniciado un proyecto no convencional, esto empezó con este decreto que se hizo ad hoc a Chevron, ¿no? Cuando antes de hacer el acuerdo se hizo un decreto ad hoc que después se convirtió en ley, la ley de hidrocarburos. ¿Qué dice esta? Que al quinto año, es más o menos cuando está bien operativo un proyecto, ¿no? No es casual esa cantidad de años. Al quinto año se puede vender el petróleo, se puede exportar una cuota del petróleo que se está produciendo, extrayendo más bien dicho, o bien se puede vender en el país al precio internacional. Esto pensado que en la época en que estaba caro el petróleo, ¿no? Claro, hoy en día toda esta ilusión se puede sostener a través de los consumidores de gas y petróleo que tienen un precio totalmente ficticio. Argentina ha pasado a ser uno de los países que tiene el valor de el petróleo más caro, ¿no? Entonces, así se está sosteniendo, digamos, este tipo de proyectos en este momento. O sea, esto ha también, todo el trabajo que ustedes han hecho, ha llamado también hacia afuera, ¿no? Inclusive en Europa, que han tomado y han estudiado mucho como para también difundir lo que está pasando. En esta condición, a ver, Vaca Muerta, Argentina en general, se pensó como un poco como la punta de lanza para el desarrollo de los no convencionales en América Latina. Vaca Muerta en este momento, Loma Campana en particular, esa concesión que yo les decía, esa área, es la única de desarrollo masivo de no convencionales en el mundo por fuera de Estados Unidos. En ningún otro país se ha avanzado tan fuertemente con el fracking. Entonces, desde países en los cuales la discusión sobre la prohibición está mucho más avanzada, en varios países de Europa ya se prohibió, y en muchos otros, no solo de Europa, sino del resto del mundo, ya hay una condición de protección mucho más grande sobre esa situación. Entonces, claramente se lo ve a Vaca Muerta como un caso muy particular en donde se juntan muchas situaciones muy complejas, ¿no? De violación de derechos colectivos, de contaminación. Constantemente, desde que se comenzó este proyecto, los últimos dos años hemos podido ver derrames, incendios, roturas de caños, una serie de condiciones que siempre fueron advertidas, que siempre ocurrieron porque la industria petrolera es riesgosa. Sin embargo, se quiso vender una idea que con la YPF Nacional eso no volvería a ocurrir. Se quiso vender una idea de que el fracking es seguro, cuando no es seguro ni siquiera la industria convencional, ¿no? La no convencional redobla todas esas posibilidades. Entonces, lo que está ocurriendo hoy en el territorio son una serie de condiciones y de utilización de prácticas que no están probadas, y que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias a futuro en términos medioambientales y a la salud de las personas. Las consecuencias políticas las vemos hoy. O sea, que a una comunidad mapuche no se le consulte para explotar dentro de su territorio es una consecuencia muy grave. Claro, que a la población se la reprima, como ocurrió hace dos años en Neuquén, es una consecuencia muy grave. Y es todo, tiene que ver con este paquete tecnológico del fracking, que tiene un soporte nacional muy importante, pero que tiene apoyos internacionales, y que venga de Chevron. De la mano de Chevron no es gratis. Quería comentar una cosa, una noticia muy positiva, que es que hoy la Corte Suprema de Canadá le permitió a los afectados de Chevron iniciar el proceso de homologación de la sentencia que ellos tienen en Canadá. Los afectados por Chevron en Ecuador no pudieron cobrar la cantidad que la justicia ecuatoriana determinó, porque Chevron se fue del país, entonces tuvieron que salir a buscarlo a otros países, fueron a Canadá, y en Canadá llegó ya hasta la Corte Suprema y se permitió que se iniciara el proceso de homologación de sentencias, así que también es un triunfo muy importante para los hermanos ecuatorianos, pero también para todos los grupos latinoamericanos que hemos estado acompañando ese proceso y buscando la justicia por los hermanos de allá. Sí, claro. Sí, y aparte el tema de la persecución, ¿no? Que también da incentivo a que lo que se hace va por el camino de que no importa cuántos te tengan que reprimir, sino que estás realmente en el camino que tenés que seguir. Y justamente esto fue lo que sucedió a estos dos años. Una caravana por todo lo que es en Neuquén contra este saqueo y contaminación. Justamente, lo que se hizo fue una caravana intentando ampliar también la visión de cuál es la afectación, o sea, más allá de lo que sucede, porque muchas veces se ubica en el ideario que el petróleo ocurre en lugares, la extracción de petróleo ocurre en lugares rurales, en zonas alejadas de la zona urbana, y lo que se hizo en esta caravana fue también ir a dos puntos que son claves: un basurero petrolero, ¿cierto?, un lugar en donde llegan los desechos del petróleo, que está ubicado en la zona alta de La Barda, en la ciudad de Neuquén, conviviendo con vecinos, ¿cierto?, sobre todo de barrios pobres, contaminando agua y también mucho el aire. Uno puede ver ahí unas chimeneas que están todo el día expulsando tóxicos que no están claros qué tipo de tóxicos serán. Claro. Y por otra parte, la caravana también pasó por el barrio de Valentina Norte, que es un barrio de la zona oeste de Neuquén, de la zona más pobre de Neuquén, de la ciudad de Neuquén, en donde hay explotación petrolera en el mismo barrio. O sea, hay cigüeñas que son las que extraen. Esta es explotación convencional, ¿no? Sin fracking. Y los vecinos ahí viviendo a nada, medianera por medio. Sí. Entonces se hizo esta caravana también para poder visitar esos lugares y para poder entender o comprender en su amplitud todo lo que significa la explotación petrolera en zonas rurales, pero también en la ciudad. Qué importante, ¿no? Digo, siempre, o por lo menos varias veces hemos comentado justamente que estos avisos publicitarios de YPF, sobre todo, siempre muestran lugares vacíos incluso de animales, son espacios tipo desérticos donde se ven las cigüeñas y donde se ven los hombres trabajando con responsabilidad. Eso es lo que muestran los avisos, y esto que estás comentando contrasta abruptamente, violentamente con lo que muestran, ¿verdad? Es la revisión de la idea del desierto. Cuando uno revisa la historia de cómo se ha avanzado sobre comunidades mapuches, siempre se aplica este concepto, ¿no?, de terra nullis, de que no existiera nadie. Claro, de baldío. Se niega la pertinencia y la existencia de estas personas que por supuesto están. Y ojo, también esto que decías de los anuncios de la salud, o sea, perdón, de la seguridad. La explotación petrolera es insegura para las personas que viven cerca, pero mucho más para los trabajadores también. Y la semana pasada murió un trabajador de Tecpetrol en Chubut, producto de una explosión. Es decir, eso también hay que mostrarlo, ¿no? Eso también tiene que aparecer porque también es un problema grave, una consecuencia grave que ocurre en este tipo de explotación que, insisto, es muy riesgosa. Felipe, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes y, bueno, mucha fuerza ahí con los procesos que están llevando adelante y la solidaridad, por supuesto, tanto del Observatorio Petrolero Sur como de las organizaciones aliadas, siempre va a estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Felipe Gutiérrez, sí, Observatorio Petrolero Sur. Hay un ladrón paradito en la esquina de tu casa. Hay un ladrón esperando que baje de la cama para ponerse tus camisas. Ponerse tus delicias. Hay un ladrón robándote la sombra de la escuela. Hay un ladrón llevándose la sombra de la higuera. Es un viejo ladrón de bicicleta que nos roba los cines de la cabeza. Yo lo vi de atrás y ya se iba, ando tras él para mirarme sus ojos alguna vez. Ando tras él para mirarme sus ojos alguna vez. Ando tras él para mirarme sus ojos. Va adelantando los relojes, es el ladrón. Va adelantando los adiós. Sus ojos. esquina del alfil. Hay un ladrón pesando los recuerdos que perdí. Lleva los lentes de mi madre. Lleva el sombrero de mi padre. Hay un ladrón robándose la luz de la cocina. Hay un ladrón llevándose la luz del mediodía. Es un viejo astillero de novelas. Una vieja ladrona de rayuelas. Yo soñé con él justo cuando nacía. Soñaba nacer y me moría. Ando tras él para mirarme sus ojos alguna vez. Ando tras él para mirarme sus ojos alguna vez. Ando tras él para mirarme sus ojos. Va adelantando los relojes. Los adioses. Ando tras él, pa' mirarme en sus ojos. Ando tras él, pa' mirarme en sus ojos. En sus ojos. En sus ojos. En sus ojos. En sus ojos, en sus ojos, alguna vez. Primero se llevaron texto de Bertolt Brecht, escrito en Berlín en 1933. Primero se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Luego arrestaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Más adelante detuvieron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Luego detuvieron a los estudiantes, pero como yo no era estudiante, tampoco me importó. Finalmente detuvieron a los curas, pero como yo no era religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Y bueno, sí, Zippen Lykowski falleció el 31 de agosto, uh-huh. 85 años, no estaba bien, tenía un problema renal. Pero una larga carrera, ¿no? Tal vez, no últimamente, pero para nosotros, por lo menos con cierta edad, significó verla en muchísimas teatros, uh-huh. Con un montón de obras, como fue Madre Coraje y sus hijos, ¿Quién le teme a Virginia Walsh?, Ana Karenina, Filomena Martuniano, películas como Boquitas Pintadas, Quebracho, La Tregua, Caballos Salvajes, haber trabajado con Jorge Don, con Mauricio Maurice Béjart, con Liv Ullmann, con Victorio Gassman, y con esa cosa del recitado y esa profundidad que tenía, a mí personalmente, ella junto a Max Berliner, que también es un director teatral dentro de lo que es mucho, muy, muy insertado en lugares de izquierda, también dentro de la comunidad judía, que me afectó mucho encontrarme con que Zippen Lykowski ya tenía 85 años, claro, que estaba mal y que, bueno, la noticia era que había fallecido. Sí, bueno, nos emocionó a muchos, muchas veces. Muchas veces, muy especial en la forma de decir las cosas, uh-huh. Y bueno, entonces la quisimos, aunque sea, recordar, y bueno, la vamos a seguir recordando ahora también con otra intervención de ella en este Piedra Libre. Cuando los de arriba hablan de paz, hombre de la calle, prepara tu testamento. Cuando los de arriba hablan de gloria, hombre de la calle, prepara tu tumba. Escuché atentamente y escuché a muchos decir de muchas cosas. Esto es seguro. Pero cuando regresaban hablaban distinto de lo que antes habían hablado. Y de lo contrario decían ahora, esto es seguro. Entonces me dije a mí misma, de las cosas seguras, la más segura es la duda. 1632... Frente a la ciudad de Ingolstadt, Madre Coraje asiste a los funerales del mariscal Tilly. Pobre mariscal. Parece que tuvo mala suerte. Acababa de gritarle a sus soldados, ¡luchad hasta la muerte! Cuando se volvió hacia la retaguardia y sin querer se perdió la neblina. Apareció en medio de la batalla, lo mataron de atrás. Sin darle tiempo siquiera a gritar socorro. Me contaron también que querían enterrarlo con un repique de campanas. Pero a último momento se dieron cuenta que todos los campanarios habían sido destruidos por orden del mismo mariscal. Ahora va a tener que bajar a la fosa sin escuchar un solo ruido. Andaba mal últimamente este pobre mariscal. Parece ser que tenía problemas con el tercer regimiento por el asunto de la paga. Sí, porque parece ser que él sostenía que como era una guerra de religión, había que luchar gratis. Y los soldados no querían. Pero, en el fondo, me dan mucha pena todos estos gobernadores, emperadores, generales, mariscales. Porque ellos nacieron para hacer cosas importantes, ¿no le parece? Tomemos, por ejemplo, este mariscal. Él habrá querido hacer algo así como para que la gente hable de él, para que le levanten un monumento, para pasar a la historia. Por ejemplo, salir a la conquista del mundo, ¿ves? Ese es un objetivo para un militar. Porque con una profesión como esa, ¿qué otra cosa se puede hacer? Lo que pasa es que ellos se sacrifican, ¿sí? Y se sacrifican mucho. Y después todo termina mal, ¿y sabe por qué? Por culpa del pueblo. Sí, porque el pueblo no piensa en otra cosa que en un jarro de cerveza, en una buena compañía y ningún ideal. Es así como fracasan los más grandes ideales. Por la mezquindad de la gente que tiene que realizarlos. Pero a mí no me importa nada de eso. Yo lo único que quiero saber es si la guerra sigue o no. Es un buen momento para comprar mercadería porque está bajo precio. Pero si la guerra termina, ¿eh? ¿Dónde me la meto? Mi querido, la guerra es un comercio. Se vende plomo en vez de pan. General, tu tanque es poderoso. Puede arrasar bosques. Pero tiene un solo defecto. Necesita un conductor. General, tu avión es todopoderoso. Puede arrasar ciudades. Pero tiene un solo defecto. Necesita un piloto. General, el hombre es muy útil. Puede volar, puede matar, pero tiene un solo defecto. Puede pensar. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos. Un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sirve para caminar. Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30 por La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir, una calma tensa, palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Acá estamos, acá en este Piedra Libre 376. Así es. Bueno, así que andaba hoy con las palabras de Aram Mahjaronian, justamente, a quien entrevistamos hace como 15 días más o menos. Una de las partecitas allí que nos comentaba, siempre luchamos por lo mismo. Hace 500 años luchamos por lo mismo, cambian los fierros, pero siempre luchamos por lo mismo. Me quedó eso picando en la cabeza. Y ahora que estamos a pocos días, el 10 de septiembre se cumplen 200 años del reglamento de tierras artiguistas, por eso no es una cuestión solo de el uruguayo de la banda oriental, ¿no? Es decir, me imaginé o jugué a imaginarme dentro de las posibilidades ese campamento en Concepción, ese hacer de Artigas en su apogeo prácticamente, y cómo habrá sido esa lucha. Y ya estamos comunicados con Gonzalo Abella. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, una enorme alegría y un enorme abrazo a los que luchan y a los que tienen bajas y complicaciones por luchar. Gracias. Es señal de que la lucha importa. Gracias, Gonzalo. Gracias. Se lo transmitiremos también a los compañeros de Antena Negra TV. Muchas gracias. Bueno, es así. Uno puede imaginarse también en aquel momento a Artigas y quienes lo acompañaban en su campamento pensando y emitiendo este reglamento de tierras. Si tú te referís a recrear todo aquel horizonte inmenso, por suerte todavía en tierra entrerriana y en tierra oriental quedan algunos relictos de naturaleza que recrean aquel paisaje, ¿no? De horizontes inmensos. Y que no es la pampa, ¿viste? Es un poquito más accidentado, pero que tiene que ver con una continuación de esa pampa infinita. Y en segundo lugar, todavía tenemos gente que ama las tradiciones y viste de una forma tradicional y se relaciona con el caballo, el montado, dicen en Entre Ríos. Se relaciona de una manera muy especial, muy indígena, con la naturaleza y con el caballo y con los animales. Y y podemos ir recrear bastante ese año de augural de 1815, donde el vórtice de la Revolución Continental pasó por estas tierras rioplatenses. ¿Qué significó en ese momento el reglamento de tierras, Gonzalo? Bueno, el reglamento de tierras, a veces alguna gente piensa que fue una especie de rayo en un cielo azul, ¿no? Como una anomalía, pero en realidad cuando uno después descubre los antecedentes, es decir, vienen de tierras muy remotas. De todos modos, el reglamento de tierras es fundamental para la lucha actual. Por eso que tú comentabas en la introducción, ¿no? De que hay luchas que son vigentes 500 años después, 1000 años después. Y quiero hacer una salvedad, es decir, en última instancia, los tiempos de Espartaco, es decir, la lucha contra el Imperio Romano de los esclavos, se parece mucho a la de Artigas, porque Espartaco primero lo que tuvo que hacer para una insurrección de esclavos fue aprender idiomas, porque los romanos tenían a la gente, no dejaba a dos del mismo pueblo en el mismo grupo de esclavos, ¿no? A los efectos de que no se entendieran ni por señas. Si tú ves películas de gladiadores, siempre hay un negro peleando con un blanco, a los efectos de generar odios raciales, claro. Dividir. Y Espartaco tuvo que aprender lenguas. Y Artigas fue ante todo un gran traductor de lenguas de un montón de sueños, de un montón de anhelos, que coincidían en un programa extraordinariamente sabio que respondía a los sueños de todos. Fíjate tú que en la Liga Federal, el reglamento de tierras que hace Artigas en 1815, entrega a las familias la tierra. En cambio, el reparto de tierras que hace Andresito en la provincia misionera de Misiones, es un reparto a las comunidades. Ahora, no es una diferencia ideológica, eso es soberanía particular de los pueblos. Es decir, eran distintos sueños, distintas formas culturales, distintas formas de relacionarse con el ecosistema, y un sueño popular de patria grande que en el cuyo seno tenían que caber las diferencias. Claro. Entonces, el reglamento de tierras de Artigas tiene, por un lado, esa expresión local, que podría ser oriental y perfectamente podría ser entrerriana, de una forma de relacionamiento de los seres humanos con la tierra. Aunque sabes que Marx siempre dice que la relación de los seres con las cosas siempre tienen que ver con las relaciones de los seres humanos entre sí. Y realmente el reglamento de tierras tiene que ver con la relación de los seres humanos entre sí. En segundo lugar, el reglamento de tierras tiene un antecedente muy importante colonial. Las leyes de India, no los adelantados cometieron un genocidio feroz, eran dueños de todo lo que conquistaban, pero las leyes de Indias no querían que hubiera latifundios en la banda oriental, por una sencilla razón. En el conflicto con Portugal, que estaba ahí empujando la frontera, un latifundio hay que poner un ejército a defenderlo. Claro. Colonos, mira lo que hace Israel. Colonos ocupan y defienden su propia tierra. Exactamente. Entonces, defienden su familia. En realidad, los latifundios en la banda oriental surgieron por la corrupción del cabildo, que se repartían entre ellos las grandes extensiones de tierra. Incluso el papá de Artigas, que era bastante corrupto, no así el abuelo. Artigas rompe con su padre a los 14 años. Claro. Entonces, realmente la corona se da cuenta y manda un interventor, que es don Félix de Azara. Y no puede con la burocracia cómplice de Buenos Aires y de Montevideo. No puede. El único que le da pelota es Artigas para poblar. Lo único que controlaba la corona era que los colonos fueran lo que se llamaba cristianos viejos, que no se metiera ningún judío, ninguno de origen árabe y ninguno de origen protestante, ningún hereje. Claro. Para eso estaba la Inquisición, que estaba en Lima, y que controlaba todo eso desde Lima. Pero en realidad había idea de repartir tierras entre los cristianos viejos. Claro. Y eso también es un antecedente importante, que viene de los fueros españoles, de los fueros aldeanos, de la rebeldía campesina en España. Viene por un lado otra tradición. Por otro lado, lógicamente, el deseo de los pueblos originarios de preservar sus terrenos sagrados. Y es curioso, no se dice una palabra en el reglamento de tierras, es decir, las tierras indias no se tocan, eso es obvio, esas tierras no se tocan, no están en el reparto. Uh-huh. Solo están en el reparto las de los malos europeos y peores americanos. Exactamente, bueno, eso es un detalle no menor, ¿no? Y en tercer lugar, es muy curioso porque el título del reglamento parece muy conservador. La federación, la asociación rural estaría encantada con ese título, si fuera solo título. Dice, reglamento provisorio de la banda oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Mm. Y sin embargo, es expropiatorio. El problema es que, y eso es muy importante en Entre Ríos, en la banda oriental y en el mundo de los orilleros de Buenos Aires, es que había dos tipos de hacendados. Uh-huh. Estaba el gremio de los hacendados, que vivía en las ciudades, que eran los grandes latifundistas, pero había propietarios cristianos viejos, con título de propiedad colonial legítimo, uh-huh. pero que vivían en el campo, claro. y tenían una excelente relación con los gauchos y con los negros forófugos y con los indios. Y tenían una excelente relación porque no tenían más remedio. Claro. Porque la autoridad colonial estaba muy lejos y el mundo, diría Artigas, de las personas sueltas de campaña, era su universo y era la ley. Entonces, estos hacendados, llamados hacendados cimarrones, hacendados orilleros en la provincia de Buenos Aires, en realidad compartían el desafío a la ley colonial. A cada bando del rey respondían con un contrabando. Los cueros los sacaban para Europa por los holandeses, los franceses y los ingleses. Uh-huh. Contrabandistas a los ojos del poder colonial. Intrépidos comerciantes a los ojos de la Inglaterra amazónica. Claro. Venían los piratas a los ojos del poder colonial. Venían los audaces navegantes ingleses y franceses a los ojos de la masonería. Uh-huh. Entonces, el tema es que el hacendado cimarrón, junto con el indio, junto con el gaucho, junto con el negro prófugo y sus respectivas familias y una enorme cantidad de mujeres que tuvieron un enorme protagonismo, habían generado un estado de cosas que Artigas busca favorecer, ampliando la base social de los hacendados cimarrones, entregando tierras a todos, inclusive a los negros libres, dice él. Porque ahí hay una ironía genial. Artigas siempre va de facto mucho más allá de lo que dicen sus palabras. En la política de alianzas de la Liga Federal había gente, sobre todo en Corrientes, que era esclavista, y en Montevideo también. Claro. Entonces él va haciendo dentro de las palabras lo que va a permitir que no se rompa la Liga Federal, esa compleja amplitud de alianzas, y al mismo tiempo de facto va garantizando una política de ofensiva. Todo el mundo sabía que en 1803, o sea, 7 años antes de la Batalla de las Piedras, 8 años antes de la Batalla de las Piedras, se habían fugado todos los negros de Montevideo. Uh-huh. Y anda a pedirle documentos de carta de libertad a un hombre que anda con una lanza, claro. peleando por la patria. Sí, sí, claro. Entonces, el tema de decir, incluso los negros libres, los ambos de igual clase, tienen derecho al acceso a la tierra, uh-huh. hay que relacionarlo con otras frases de Artigas, como promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, ¿no? Y algunos fallos concretos, como el caso de Ana Gascue, una esclava, porque como los negros se habían fugado en Montevideo, el gobierno aparentemente artiguista de Barreiro permitió la entrada de un buque esclavista para tener esclavos. Una esclava se fuga y va a quejarse a Artigas. Y Artigas dice, denle la inmediata libertad a Ana Gascue y fallemos en cada caso hasta que las leyes de la infama esclavatura no sean sustituidas por las leyes de la libertad. Uh-huh. O sea, que es muy claro, es decir, por un lado, como coordinador de toda una liga federal, no puede ir más allá de lo que podría producir la ruptura con aliados ocasionales pero necesarios, pero por la vía de los hechos va mucho más allá, y nadie se chupa el dedo en la época. Claro. Porque si en la liga, el reglamento de tierra fue eso, también de alguna manera rompe, porque fue la gota de agua que colmó el vaso, rompe un equilibrio, una dualidad de poderes que se daba en la Liga Federal. Uh-huh. Entre los fogones paisanos, y de negros y de indios, que eran fogones muy radicales, uh-huh. y los cabildos, que eran mucho más moderados. Entonces hay una dualidad de poderes en la Liga Federal, excepto en la provincia de Misiones, que los fogones son indios y el cabildo también, y el gobernador también, excepto en la provincia de Misiones. Por ejemplo, en la provincia de Corrientes, en San Juan de la Vera de las Siete Corrientes, el cabildo pseudoartiguista era profundamente aristocrático. Si tú lees las cartas de Artigas pidiendo por los indios, por los derechos de los indios, siempre van al gobernador de Corrientes. Claro. Recuerde que los indios tienen el principal derecho, es que ellos administren sus asuntos como nosotros los nuestros, porque es donde hay más represión contra negros y contra indios. Uh-huh. Entonces, el reglamento de tierras, en el marco de la Liga Federal, de una Liga Federal que acababa de hacer el 29 de junio, acababa de asumir para toda la Liga lo que eran las instrucciones del año 13, uh-huh, promulgadas en la Banda Oriental 2 años antes. Claro. Y ahora se hacían para toda la Liga Federal. O sea, era un avance de la ideología radical que generalmente sembró pánico, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, el reglamento de tierras es la culminación de todo ese proceso, que tiene que ver con un eco todavía cultural, un año después, en 1816, que quizás sea la coronación cultural. Esta es la coronación de la base, ¿no? De, uh-huh. Pero en el año 1816, cuando llega el 25 de mayo, y Artigas da la orden en Montevideo de que se hagan grandes conmemoraciones por las fiestas mayas. Uh-huh. Es decir, que eran las fiestas por la Revolución de Mayo. Claro, no sí. importa nuestra relación con el gobierno de Buenos Aires. Esa es nuestra revolución. Es uh-huh. la revolución de nuestra patria, dice Artigas. Y en las fiestas mayas, cuando se inaugura la Biblioteca Pública de Montevideo, esto daría para hablar Añares, uh-huh. el cura Larrañaga, que no es artiguista ni antiartiguista, es un hombre que en ese momento se pliega al proyecto, dice una frase extraordinaria en la inauguración: venid todos aquí, desde el más culto europeo al más rústico africano, que todos encontraréis la luz que esta biblioteca os ofrece. Digo, esa es la culminación, pero es la sentencia de muerte de la Liga Federal. Meterse claro. con la tierra de esa manera es la sentencia de muerte. Por claro. lo tanto, ya en el 17 llega la tercera invasión portuguesa, que es la definitiva en la destrucción de la Liga Federal. Y del artiguismo, ¿no? Mm. También. Hola. ¿Gonzalo? Hola. Sí, y del artiguismo en general, digo. Claro, del sí. artiguismo en ese momento. Digo, sí. El artiguismo sigue tan latente. Ajá. Que cuando viene la invasión portuguesa y controla, la guerra popular se mantiene hasta 1820. Claro. En 1820 hay un golpe de gracia a Artigas, que no es militar, sino de inteligencia. Uh-huh. Era la época en que se desarrollaban los servicios de inteligencia modernos. Y el ejército portugués, en operaciones, logra reclutar como oficial de inteligencia a Fructuoso Rivera. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace Rivera? Rivera conoce todos los planes de Artigas. Era un hombre de confianza, un hombre de campo. Hacendado cimarrón de toda su familia. Entonces, cuando ve que Artigas dice en el 17, no vamos a defender Montevideo, la guerra la vamos a hacer en el campo, uh-huh. le escribe una carta a Ramírez, al Pancho Ramírez, y le dice, Artigas nos está traicionando, piensa entregar Montevideo. Y cuando se verifica eso, porque los portugueses entran sin resistencia a Montevideo en el 17, Rivera le informa a Artigas, me parece que Ramírez quiere traicionarnos, ya no quiere pelear por nosotros. Y genera un enfrentamiento de Artigas con sus aliados. Sí, Pancho Ramírez, por ejemplo. Con claro. el Pancho Ramírez, por ejemplo. Sí. Que no, nadie puede dudar, algunos dicen fue un traidor. ¿Qué esperanza? Muere heroicamente un año después. Luchando por la federación, pero uh-huh. en ese momento desconfía de Artigas, porque uh-huh. ese es el gran logro de Rivera, uh-huh. quebrar la unidad de los principales referentes de la Liga Federal. Uh-huh. Es un trabajo de inteligencia que hacen los portugueses. El comienzo del siglo XIX es la irrupción de los servicios de inteligencia y de contrainteligencia modernos. El primero es Fouché. Uh-huh. Había sido jacobino, después se pasó con Napoleón y le creó los servicios de inteligencia a Napoleón. Cuando Napoleón crea su servicio de inteligencia, inmediatamente los crean los ingleses. Uh-huh. Y los ingleses se lo transfieren a los portugueses. Entonces, por primera vez en la guerra, por más que el caballo de Troya ya era de la Grecia clásica, sí, claro. pero por primera vez el trabajo de infiltración, de penetración y el trabajo de dobles agentes recién se desarrolla en la guerra moderna con Napoleón. Y estamos hablando de que el ejército portugués de 1817 es un ejército que había asimilado muchos veteranos de guerra de Europa. Uh-huh. Venían de la guerra antinapoleónica y de la gran coalición de Austerlitz. Uh-huh. Bien. Bueno, para nosotros es siempre una emoción hablar contigo y además, bueno, este recorte que hemos hecho en relación al 10 de septiembre, en el cual, bueno, se conmemora, se recuerda estos 200 años. ¿Qué posibilidad o qué cosa de actualidad puede tener en cuanto a, sí, a la actualidad, en cuanto a nuestros latifundios actuales, sí, en cuanto a la manera de extranjerizar la tierra que hemos encontrado en estos 10 últimos años, sí, sobre todo? Exacto. En estos 10 últimos años se aceleró como nunca antes el éxodo rural. 10.000 familias orientales. En Uruguay es muchísimo. 10.000 familias orientales abandonaron el campo en los últimos 10 años. Se cierran escuelas rurales, se instalan los venenos, hay gran mortandad de ganado por los venenos en los ríos. Realmente, bueno, y avanza el monocultivo forestal y nos amenaza la megaminería y el fracking. Es decir, tenemos todo, las 7 plagas de Egipto se han descargado sobre el campo oriental. Hay una cosa que tú decías al principio, siempre estamos luchando por lo mismo desde los tiempos de Espartaco, pero hay una diferencia. El siglo XX es la última, el siglo XXI, el siglo XX perdimos, y el mundo sigue andando. En el siglo XXI, si no logramos hacer colapsar el sistema capitalista que nos rige, se acaba el planeta. Ahora pasan a ser proféticas aquellas estrofas de la Comuna de París, cuando decía, agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con la internacional. Esa profecía es del siglo XXI. O logramos ahora que los sueños de Artigas, los sueños de los grandes libertadores, los sueños de los obreros y los campesinos, los sueños de los pueblos originarios, se plasmen en este siglo XXI, o no habrá más planeta. ¿Es el capitalismo o nosotros? Y eso es el mensaje profético de Artigas cuando dice, para el siglo XXI, la causa de los pueblos no admite la menor demora. Gonzalo Abella, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Gonzalo Abella es historiador, recopilador de historias orales, fue candidato a la presidencia por la Unidad Popular en las últimas elecciones. Bueno, y nos ha dejado esta impecable muestra de lo que vamos, hacia dónde vamos. Siempre es un placer, ¿eh? Siempre es un placer. Me he quedado emocionado, discúlpeme, sí, me he quedado emocionado con el cierre, además, de Gonzalo. Pero simplemente quise recordar este pequeño detalle. Cuando él menciona a Rivera, yo no puedo olvidar jamás, cuando se habla de Fructuoso Rivera, que fue el primer presidente constitucional de los uruguayos. Y su acto en la presidencia, su primer acto de gobierno, fue la masacre del Salsipuedes de los charrúas. Para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin picaras ni lanas. Iré desde mi villa al mar de los dominios y soplaré mis cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro

Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré piola. La radio Pele. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Acá volvimos, estábamos escuchando decir Colla de mis de mi ciudad, Recomendado, y viene justo con el tema en que nos vamos a meter, ¿no? Ajá. Estábamos sí. hablando y buscando un poco el tema de Abra Pampa. Surgió cuando hablamos de Susques y nos nombraron, cuando hablamos también, en varias de las entrevistas, tanto con Iglesias como con Goodman, en ese momento surgió el tema de Abra Pampa. Sí, nos parecía que era un buen momento para retomarlo, incluso uh-huh. Para nosotros mismos, ¿no? Que a veces dejamos pasar, sentimos hasta demasiado tiempo en retomar algún tema. Uh-huh. En este caso, bueno, recordemos, Abra Pampa es una localidad minera, fundamentalmente, tradicionalmente minera, a 3.700 metros de altitud, con un clima muy riguroso, que llega a 21 grados bajo cero en el invierno, uh-huh. Con fuertes vientos por momentos también, y con aproximadamente 8.000 habitantes. Desde hace algo más de 30 años está siendo contaminada, o fue contaminada, por desechos de plomo de una Metal Huasi, así se llamó la empresa fundidora de plomo que operó allí en Abra Pampa, operó durante aproximadamente 30 años y fue desechando el plomo allí donde Exacto. vivían directamente. Sí, sí. Y siguen teniendo las consecuencias en su momento, y sigue viendo un 80% de niños que están afectados por el plomo. Exactamente. Y por la contaminación. Nosotros nos comunicamos con Ariel Dulinsky, que es profesor consultor jurídico de Derechos Humanos y director de la Iniciativa Latinoamericana de la Universidad de Texas, que es experto en sistemas interamericanos de derechos humanos. Sí. Digamos una cosa, nos comunicamos con él, no fue el único intento que hicimos. No. A él lo vamos a escuchar ahora. Estuvimos tratando de comunicarnos sin que nos dieran ni siquiera la más mínima respuesta de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Sí. La semana que viene vamos a seguir con el tema. O sea, esto es Abra Pampa parte 1. La semana que viene seguramente vamos a seguir buscando parte 2. Uh-huh. Hablamos con el... Han instalado en Abra Pampa una suerte de sucursal de la Defensoría del Pueblo uh-huh. de Jujuy. La responsable, con ella hablamos esta mañana y nos derivó a Jujuy, quien a su vez nos derivó para otro momento. Para otro momento, es decir, no es muy difícil acceder uh-huh. a quienes tienen la responsabilidad de remediar, o por lo menos vigilar que se haga la remediación correspondiente de ese plomo enterrado, que tienen la obligación de observar que se cumpla con la salud de los habitantes, uh-huh. que como bien lo dijiste vos, el 81% de los niños uh-huh. están afectados por plomo en diversas estadios uh-huh. de afectación, pero también los adultos están afectados, y además administrar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, uh-huh. Que recibieron en 2007 para los fines de remediación justamente de la región. ¿Qué se ha utilizado de ese préstamo? Un total de 40 millones, de los cuales aproximadamente 10 millones de dólares iban destinados a Abra Pampa. ¿Qué se habrá utilizado uh-huh. efectivamente? ¿Cuánto se habrá gastado? ¿Cuánto se pudo haber gastado en gestión? En gestión, sí, exactamente. Y no en la remediación concreta, uh-huh. Pagando suculentos sueldos, que muchas veces es lo que ocurre con este tipo de préstamos. No contestando las preguntas que se les hacían. De 11 veces se le preguntó a los organismos nacionales y los organismos de la provincia.